Apogeo son los usados, las vasijas de cobre con abolladuras y bordes aplastados, los cuchillos y tenedores cuyos mangos de madera han sido cogidos por muchas manos. Estas son las formas que me parecen más nobles. Esas losas en torno a viejas casas, desgastadas de haber sido pisadas tantas veces. Esas losas entre las que crece la hierba me parecen objetos felices, impregnados del uso de muchos, a menudo transformados, han sido perfeccionando sus formas y se han hecho preciosos porque han sido apreciados muchas veces. Me gustan incluso los fragmentos de esculturas con los brazos cortados. Vivieron también para mí, cayeron porque fueron trasladados. Si las derribaron fue porque no estaban muy altas. Las construcciones, casi en ruinas, parecen todavía proyectos sin acabar, grandiosos. Sus bellas medidas pueden ya imaginarse, pero aún necesitan de nuestra comprensión. Y además, ya sirvieron, ya fueron superadas. Incluso todas estas cosas me hacen feliz. Cubierta de lodo, entre los pueblos marcados por la infamia, tú sobresales. El más pobre de tus hijos yace muerto. Cuando mayor era su hambre, tus otros hijos alzaron la mano contra él. Todos lo saben, con sus manos alzadas contra el hermano ante ti, desfilan altivos, riéndose en tu cara. Todos lo saben, en tu casa la mentira se grita y a la verdad la tienes amordazada. ¿Acaso no es así? ¿Por qué te ensalzan los opresores? ¿Por qué te abusan los oprimidos? Los explotados te señalan con el dedo, pero los explotadores alaban el sistema inventando en tu casa, y sin embargo todos te ven esconder el borde de tu vestido ensangrentado con la sangre del menor de tus hijos. Los discursos que salen de tu casa producen risa, pero aquel que se encuentra contigo echa mano del cuchillo como si hubiera encontrado a un bandido. Oh Alemania, pálida madre, ¿qué han hecho tus hijos de ti? ¿Para qué entre todos los pueblos provoques la risa o el espanto? Los que están en la cima más onda te verán, compañero. Tus gritos oirán, los esclavos te liberarán. O todos o ninguno, o todos o nada. Uno solo no puede salvarse, o los fusiles o las cadenas. O todos o ninguno, o todo o nada. Hambriento, ¿quién te alimentará? Si tú quieres pan, ven con nosotros. Los que no lo tenemos, déjanos enseñarte el camino. Los hambrientos te alimentarán, o todos o ninguno, o todos o nada. Uno solo no puede salvarse, o los fusiles o las cadenas, o todos o ninguno, o todo o nada. Vencido, ¿quién te puede vengar? Tú que padeces heridas, únete a los heridos. Nosotros, compañero, aunque débiles, nosotros te podemos vengar. O todos o ninguno, o todo o nada. Uno solo no puede salvarse, o los fusiles o las cadenas. O todos o ninguno, o todo o nada. Hombre perdido, ¿quién se alegrará? Aquel que ya no puede soportar su miseria, quien se una a los que luchan, porque su día sea el de hoy y no algún día que ha de llegar. O todos o ninguno, o todo o nada. Uno solo no puede salvarse, o los fusiles o las cadenas. O todos o ninguno, o todo o nada. Cuando Empedocles de Agrigento hubo logrado los honores de sus conciudadanos y los achaques de la vejez, decidió morir, pero como amaba a alguno y era correspondido por ellos, no quiso anularse en su presencia, sino que prefirió entrar en la nada. Los invitó a una excursión, pero no a todos. Se olvidó a algunos, pero que la iniciativa pareciera casual, subieron al Etna. El esfuerzo de la ascensión les imponía el silencio. Nadie dijo palabras sabias. Ya arriba, respiraron profundamente para recuperar el pulso normal, gozando del panorama, alegres de haber llegado a la meta. Sin que lo advirtieran, el maestro los dejó. Al empezar a hablar de nuevo, no notaron nada todavía, pero a poco echaron de menos aquí y allá una palabra, y le buscaron por los alrededores. Él caminaba ya por la cumbre sin apresurarse. Solo una vez se detuvo. Oyó a lo lejos, al otro lado de la cima, como las conversaciones se reanudaban. Ya no entendía las palabras aisladas. Había empezado la muerte. Cuando estuvo ante el cráter, volvió la cabeza, no queriendo saber lo que iba a seguir, pero ya no le atañía a él. Lentamente el anciano se inclinó, se quitó con cuidado una sandalia y sonriendo la arrojó unos pasos atrás, de modo que no la encontrarán demasiado pronto, sino que en el momento justo, es decir, antes de que se pudriera. Entonces avanzó hacia el cráter, cuando sus amigos regresaron sin él, tras haberle buscado a lo largo de semanas. Describen otros lo ocurrido de forma diferente. Según ellos, Empédocles quiso realmente, mas se encontró por entonces su sandalia de cuero, palpable usada terrena, había sido legada a aquellos que cuando no ven, enseguida empiezan a creer. El fin de su vida volvió a ser natural. Había muerto como todos los hombres. Sin dejar de moverse cuando no se las mira ya lejanas, al mirarlas de nuevo, acaso confundidas con otras, así fue él alejándose suavemente de las costumbres y fue naciendo el rumor. Tebas, la de las siete puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? La noche, pues la montaña ni tiene creencias ni se ocupa de nosotros, pero sí escupiendo fuego como siempre, nos arrojaron las sandalias y de esta forma sus discípulos, que ya estarían muy ocupados husmeando algún gran misterio, desarrollando alguna profunda metafísica, se encontraron de repente consternados con las sandalias del maestro entre las manos, una sandalia de cuero palpable usada terrena. Había vivido demasiado para no aceptar tan amable invitación. ¿Quién pregunta? Merece una respuesta. Parémonos aquí, dijo en voz alta. Hace ya frío. El guía le apoyó. Echó pie a tierra el sabio de su buey. Escribieron durante 7 días, alimentados por el aduanero, quien maldecida ahora en voz muy baja a los contrabandistas. Una mañana al fin, 81 sentencias dio el muchacho al aduanero y agradeciéndole un pequeño don, se perdieron detrás del pino negro. No es fácil encontrar tanta atención. Verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Es insensata la palabra ingenua. Una frente lisa revela insensibilidad. El que ríe es que no ha oído aún la noticia terrible. Aún no le ha llegado. ¿Qué tiempos estos en que hablar sobre árboles es casi un crimen, porque supone callar sobre tantas alevosías? Ese hombre que va tranquilamente por la calle, lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten. Estás completamente solo. Solo. Me entregarás tu alma. Las mutaciones de forma del capital para convertirse en mercancía, en dinero, y de dinero en mercancía constituyen al mismo tiempo operaciones comerciales del capitalista, actos de compra y venta. El tiempo en que se operan estas mutaciones de forma del capital es subjetivamente, desde el punto de vista del capitalista, tiempo de venta y de compra. el tiempo durante el cual el capitalista actúa en el mercado como vendedor y comprador forma parte de su periodo de negocios. Puede ocurrir que un comerciante considerado aquí como simple agente encargado de hacer cambiar de forma las mercancías como simple comprador y vendedor acorte con sus operaciones el tiempo de compra y venta de muchos productores. En este caso, habrá que considerarlo como una máquina destinada a reducir un gasto inútil de fuerzas, ayudando a dejarlas libres para emplearlas en el proceso de producción. Actualmente es obra del azar el que la plusvalía y por tanto la ganancia obtenida realmente en una esfera concreta de producción coincida con la ganancia que se contiene en el precio de venta de la mercancía. Por regla general, la ganancia y la plusvalía, no solamente sus cuotas correspondientes, son magnitudes realmente distintas. Con las transformaciones de los valores en precios de producción, perdemos de vista lo que constituye la base de la determinación del valor. El viento borrará las huellas y jamás podrá volver. El valor desembolsado por él en forma de dinero reviste ahora, por tanto, una forma natural que le permite realizarse como valor preñado de plusvalía. ¡Me las pagarán por esto! La suma de dinero D se divide en dos partes. Una de ellas se destina a comprar fuerzas de trabajo, la otra a comprar medios de producción. El obrero total combinado que forma el mecanismo viviente de la manufactura es en realidad una suma de obreros parciales y limitados de este tipo. La división del trabajo permite, pues, producir más en menos tiempo, o lo que es lo mismo, potencia la fuerza productiva del trabajo. Con el trabajo asalariado, el trabajo excedente al trabajo no retribuido parece pagado. Aquí el régimen del dinero esconde el tiempo que trabaja gratis el obrero asalariado. Eres un maldito Según esto, el valor relativo del dinero será menor en los países en que impere un régimen progresivo de producción capitalista que en aquellos en que funcione un régimen capitalista de producción más atrasada. Encontramos con frecuencia que el salario diario, semanal, etc. es más alto en los primeros países que en los segundos. Termina siempre con la derrota de los muchos capitalistas pequeños, cuyos capitales son engullidos por el vencedor o desaparecen. Al desarrollarse el régimen capitalista de producción, aumenta el volumen mínimo del capital individual necesario para explotar un negocio en condiciones normales. Por tanto, los capitales más modestos se lanzan a las órbitas de producción de que la gran industria solo se han adueñado todavía esporádicamente o de un imperfecto. El resultado de la primera fase es, por tanto, el comienzo de la segunda de la fase productiva del capital. Para poder producir, en realidad, esos factores tienen que combinarse. Tan pronto como la producción a base de trabajo asalariado se generaliza, la producción de mercancías pasa a ser también necesariamente la forma general de la producción. ¡Nunca lo lograrás! ¡No, no, no, no! De este modo, la manufactura va creando una jerarquía de fuerzas de trabajo a la que corresponde una escala o gradación de salarios. De una parte, el obrero individual se ve adoptado y anexionado de por vida a una función determinada. De otra parte, los distintos trabajos se ajustan por idéntica razón a aquella amplia jerarquía de aptitudes naturales y adquiridas. Si un obrero realiza el trabajo de un obrero y medio o de dos obreros, la afluencia de trabajo aumentará, aunque la afluencia de las fuerzas de trabajo que se encuentran en el mercado permanezca constante. Esta competencia entre los obreros permite al capitalista reducir el precio del trabajo y, a su vez, la reducción de este le permite prolongar todavía más la jornada. Producción de plusvalía es la finalidad propulsora de la producción capitalista. El nivel de la riqueza no se gradúa por la magnitud absoluta de lo producido, sino por la magnitud relativa del producto excedente. El capital no pregunta por el límite de vida, por la fuerza de trabajo. Lo que a él le interesa es única y exclusivamente el máximo de fuerza de trabajo que pueda movilizarse y ponerse en acción durante una jornada.